muy bueno el programa. Espacio de encuentro para compartir y descubrir entre todos propuestas ingeniosas y creativas de la agenda cultural. Muy bueno el programa, con Julia Boulan y Gustavo Lema. Buenas tardes. Buenas tardes, Julia, ¿cómo estás? Muy bien, y además encantadísima de escuchar esta música en la apertura del programa. La alternativa hubiera sido el feliz cumpleaños. Claro, es verdad, sí, teníamos dos opciones. En francés, tal vez. Podía ser. Podía ¿eh? Ser en francés. ¿Vos te animás a cantar yo en francés? Ni loca. En guaraní, tal no, vez. Yo tampoco. No voy a hacer papelones. No, pero. Pero con esta música es casi como desearle un feliz cumpleaños. Absolutamente. Y estamos refiriéndonos a Raúl Barbosa, que nos escucha desde París. Feliz cumpleaños, Raúl. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué dice usted? ¿Cómo anda? Bien. Muchas gracias. Oh, encantadísima de que usted salga. Es un privilegio para nosotros en el día de su cumpleaños desde París. ¿Qué quiere que le diga? Sí. Una joya. ¿Cómo lo va a festejar? Mire, ahora justo estábamos por salir con mi señora y con una amiga. Vamos a ir a pasear por aquí, por cerca al lado del río Sena. Vamos a hacer un pequeño picnic tranquilito, vamos a tomar un vino argentino, vamos a comer alguna comidita y bueno, y eso es todo, ¿eh? Porque ya yo he cumplido ya tantos años que ahora ya cada vez que cumplo lo hago cada vez más chiquitito. No, pero qué lindo, además qué lindo tenerlo en el aire pensando en su trayectoria. Yo miraba y es apabullante la cantidad de álbumes, la cantidad de premios, los lugares donde ha grabado, en Francia, en Brasil, en Japón, en Alemania, en España, en Holanda. Es impresionante cómo, pero a mí me gustaría que nos contara o empezáramos por ahí, si le parece bien. ¿Por qué se fue de la Argentina? ¿Por qué eligió París? ¿Y qué fue lo que usted, cómo hizo para lograr introducir esta música del litoral, el chamamé, en esos pagos? En realidad yo no me fui de la Argentina, no, en el sentido de que uno dice, bueno, me voy y no vengo más, o me voy y no sé cuándo vengo. No fue así, yo estaba en Japón, en el año 87, ya era la tercera vez que viajaba a Japón, y antes de viajar, en el año 87, con mi señora habíamos decidido de venir a Europa para mirar, para ver cómo era, e intentar difundir el chamamé fuera de las fronteras de la Argentina. Yo ya había estado allá por los años, yo tenía 30 años, yo crucé al otro lado, al Brasil, para intentar hacer escuchar el chamamé, que antes no se tocaba el chamamé, en los años 60, por ahí. No se tocaba chamamé, era una música extraña, extranjera. Pero con Luis Carlos Borges, un acordeonista, que en aquella época él tenía 15 años, comenzamos a hacer escuchar esa música, y que poco a poco los músicos gaúchos comenzaron a tocar. Yo tenía poco trabajo en Argentina, dada que mi manera de tocar no coincidía con las necesidades comerciales, por así decir. Entonces yo en el año 85 decidí de no grabar más en Argentina. Fue el último disco, que se llamó Boliche de Pueblo Chico, con la voz de Octavio Osuna. Después no grabé más, me fui a vivir a Brasil y ahí grabé dos discos. Uno que se llamó Los Caminantes, con el guitarrista Bartolomé Palermo, porque yo no podía usar mi nombre. Y luego, cuando yo quedé liberado, hice otro disco en Brasil también que se llamó Sin Fronteras, ¿no? Uh-huh. Sin fronteras espirituales, sin fronteras que el hombre mismo las pone a veces para incomodarse en vivir, en vez de intentar vivir cómodo y alegre en su espíritu. Pero bueno, con mi señora decidimos venir a París. Para esto tuvimos que hacer los trámites con la visa, que en aquella época era necesaria tener, Y yo vine a París desde Tokio. Mi señora vino a París desde Buenos Aires y aquí nos encontramos. Y bueno, las cosas se fueron dando. Yo empecé aquí todo de nuevo, otra vez. Yo tenía ya 50 años casi para cumplir y reiniciar todo a todo de nuevo, hacer conocer a la gente el chamamé, lo que era la música, explicar, en primer lugar aprender a hablar el idioma, hacerse comprender, y poco a poco la gente fue escuchando esta música. He sido tenido en cuenta por mis propios colegas, compañeros músicos. Intervino, digamos, con mucho amor y con mucho respeto en una carta que envió Piazzolla, dado que a él le habían preguntado si me conocía y, si me conocía, qué opinión podía llegar a tener de mí. Y él fue el único que escribió en respuesta a otras varias cartas que fueron enviadas. Y con esa carta que recibí, se recibió aquí en Francia, esa fue como una apertura a ver qué toca este hombre, este hombre que el gran maestro Piazzolla habla y dice esas cosas que ha escrito. Y a partir de ese momento yo intenté hacer escuchar esta música. Nunca fue mi intención imponerla, claro. Simplemente hacerla escuchar, compartir con la gente de otro continente, a 12.000 kilómetros de distancia, con otro lenguaje, con otro idioma, con otra idiosincrasia, intentar que comprendan, hacerles comprender la idiosincrasia de la música guaraní. Todos me preguntaban si yo tocaba tangos, yo les decía que sí, que yo toco tangos, pero que yo soy, digamos, alguien que quiere mostrar su propia cultura, la cultura de otras provincias y de otras regiones de la Argentina. Raúl. Poco a poco la gente me fue a escuchar, hice viajes, y fui invitado a trabajar en el festival en Inglaterra, en Estados Unidos, con Peter Gabriel. Después me invitaron a tocar chamamé, participé en el Festival de Jazz de Montreux en Suiza, en el Festival de Montreal en Canadá, y después en el año 1992-93 grabé el primer disco de chamamé, que fue considerado el mejor disco del año, que yo no entiendo cómo pasó eso, y sigo haciendo ese trabajo. En algunos casos soy invitado para dar clases de chamamé en algunas escuelas de música de aquí de Francia, y bueno, eso es lo que hago, yo les enseño. Y hace poquito estuve en Marsella, en una escuela, en un stage de toda una semana para explicar el chamamé, y los mismos alumnos eligieron cuatro temas. Dos eran temas tradicionales, uno era tres tradicionales, kilómetro 11, Mercedita y kilómetro 11, Mercedita y otro chamamé de Coco Marola. Ahí lo estamos escuchando, mire, lo estamos poniendo de cortinita. ¿Perdón? Kilómetro 11 lo estamos poniendo un poquitito para compartirlo desde acá con usted que está allá en París. Yo estoy contento de estar de hacer lo que estoy haciendo, contento de haber llegado hasta acá con salud y bien, digamos, poder compartir con usted en este momento y con los oyentes de la radio, en su persona saludar a todos sus colegas, saludar también a los escuchas y agradecerles este momento tan importante para mí en este día en el que hace 76 años salí del vientre de mi mamá para llegar hasta aquí. Raúl, Gustavo Lema lo saluda, le quería consultar brevemente, si es posible, tratar de entender un poquito en ese recorrido que hizo, porque pasó por Japón, pasó por un montón de países, digo, si recuerda una escena, aunque sea muy chiquitita, de ese impacto que tiene la gente cuando escuchaba el chamamé de parte del embajador, usted. Yo pienso que todas las músicas, la gente escucha la música, no importa cualquier música que sea. Lo que ocurre es que nosotros pensamos que el chamamé es una música de menor calidad respecto de las otras. Y yo me he dado cuenta que estando aquí en Europa, nunca me preguntaron si era qué tipo de música era, simplemente era música. Y a partir de ahí, nunca me dijeron, cuando me pidieron de grabar un disco, nunca me dijeron de grabar una música francesa, nunca me obligaron a tocar un repertorio determinado. Simplemente yo hice mi trabajo, simplemente yo expuse con los músicos, a quienes yo a todos prácticamente les enseñé a tocar chamamé, porque se puede imaginar que aquí en Europa yo era el único correntino que estaba tocando chamamé en Francia. Sí. Y por lo tanto yo tuve que enseñar a todos, menos a un joven paraguayo con quien hemos tocado durante 20 años, Lincoln Almada, que vivía en Ámsterdam en aquella época, y antes de encontrarnos ensayábamos por teléfono porque era la única manera de poder conocer el repertorio que podíamos tocar. Pero ya le digo, todo eso son anécdotas que hacen a la vida, mi vida personal, desde que yo estoy, digamos, con residencia aquí en Francia, en París. Y luego, bueno, yo regreso siempre a la Argentina, hago giras por América del Sur o por otras partes del mundo donde yo voy, y el repertorio que yo toco es siempre el mismo. Don Raúl. Es la misma música, sí. El mismo tipo de música. Nosotros le agradecemos muchísimo, nos encantó meternos un poquitito en su cumpleaños ahí cerca del río Sena, a punto de empezar el picnic con vino argentino. Me gustó lo del vino argentino, me gustó porque debe ser una tentación el vino francés, estando allí. Hay vino argentino, bueno. Hay hierba, hay carne, en fin. Qué si bueno. Nos espera unas 12 horas le llevamos el dulce de leche. Le agradezco muchísimo la gentileza. Por favor. Bueno, don Raúl Barbosa, feliz cumpleaños y muchísimas gracias por habernos atendido en esta fecha tan especial. Y un cariño también muy muy especial a su señora y a las personas que con las que usted va a festejar en la intimidad. Un abrazo. Soy yo el agradecido y les digo hasta pronto. Pienso que por el mes de septiembre voy a andar por ahí, si Dios lo permite. Ay, ojalá nos viniera a visitar aquí a la radio pública. Vamos a ver si con mucho placer, con buenísimo. Mucho gusto. Gracias, muchas gracias. Hasta pronto, gracias. Hasta pronto. A ustedes. Adiós. Hubiéramos seguido charlando pero, como hasta las 5 de la tarde, ¿no? Y él se prendía. Sí, estaba contento, estaba me parece. Estaba muy contento. Sí, imagínate si le hubiéramos preguntado, por ejemplo, qué opinaba de cuando él empezó a llevar la semillita del chamamé, y lo que no se tocaba ni en Buenos Aires y lo que es ahora. Sí, claramente. La verdad que da para hablar horas, porque aparte realmente es un maestro. Y esto de embajador, realmente es embajador, porque leíamos ahí algunos datos. Vos, Julia, decías, impresionante la biografía de este hombre, la cantidad de países que recorrió, la cantidad de discos que sacó, así que película, un placer. Su primera película la hizo cuando tenía 20 años, se llamaba Alto Paraná, y después trabajó en, que bueno, no le abrimos ese campo porque si no, ya digo, no podíamos cerrar la nota porque además nos interesaba mucho, con Fernando Birri en el año 62 hizo Los Inundados, por nombrar alguna de las películas, y tenía 22 años este hombre, qué maravilla. Bueno, esto para empezar, Imagínense lo que va a haber hasta las 5 de la tarde en el programa del día de hoy.